Queridos hermanos, continuemos con esta boda. Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Yo me opongo. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella. Dime que esta ceremonia es una pesadilla. Un momento, padre, no permita esto, es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido en el altar y al público. Voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos, los dos compartimos un corazón. Se casa para intentar borrarme. No pide por favor. No, hoy renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor. Y un soldado es un héroe aunque muere en la guerra. No salgo de esta iglesia si no es junto con ella. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como novela, nuestra historia la más bella. Dime que esta ceremonia es una pesadilla. Mi amor, por Dios, recapacita. Recordemos nuestras vidas cuando niño, aquel domingo no dimos el primer besito. Hicimos un pacto de palabra y yo te amo, tú me amas. Y aunque venga el fin del mundo ni la muerte nos separa. Buscando el ruido y yo debajo de tu cama. ¿Cómo olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo? En el baño piso 4 todos los días, 2 y cuarto. No es lo mismo hacer el sexo que te haga en el amor. Tu almohada fue testigo de las noches de pasión. Tú perdías el control y hasta te excito con mi voz. Tus días amargos remedié con una llamada. Mi amor, no te abandoné, mi viaje fue muy necesario. Y la carta que te envié no la recibiste, mira el daño. Mi amor, pero tú eres loca. Let me find her. Atreves a compararte conmigo. ¿Quién te ha dado título de una mujer ajena? Al César, lo del César, dime quién maldita sea. Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos. Te daré de hombre a hombre un chance para hablar. ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz. Tu futura esposa llora lágrimas por mí. ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad, ¿ah? La única verdad que tú conoces. La verdad que muchos en esta boda también recuerdan. Y se sienten a presenciar este teatro dramatizado por un hipócrita y un payaso. Si tú eres la actriz de esta obra ridícula, levanta la cabeza. Mírame, mírame, mírame cuando te hablo. Yo que te vi reír, te vi llorar. Yo que viví junto a tu lado los mejores y peores capítulos de nuestra novela, de nuestra historia. A tu protagonista le pagas con este final, ¿ah? ¿Eh? A mí. No.